La respuesta de Donald. En primer lugar te diría, agradece por lo que tienes, y luego te diría, ten cuidado. Y luego te diría, que te diviertas mucho. Tengo muchos proyectos en marcha, y por eso soy rico. Le saco el mayor provecho a mi riqueza. No hay nada como hacerlo si quieres que las cosas se hagan. No estoy feliz si no estoy haciendo negocios o aprendiendo algo nuevo. En este momento estoy en Los Ángeles, en el Hotel Beverly Hills, con mi linda esposa Melania y nuestro bebé Baron. Estoy aquí para filmar la sexta temporada de El Aprendiz. También estoy aquí para instalar Trumpo Productions. Así que no tengo ni un momento en que me aburra. La vida puede y debe ser emocionante. Eso no quiere decir que no tenga cuidado. Es demasiado fácil descuidarse cuando las cosas marchan bien. Por eso me mantengo concentrado. Tengo hijos que están creciendo y surgiendo en el mundo de los negocios, y no quiero que encuentren ningún desastre. Es importante ser responsable por lo que tienes. Mantengo contacto permanente con todos en la organización Trump para saber cómo marchan las cosas. Mis dos hijos mayores, Don Jr. e Ivanka, están aquí conmigo para la filmación de El Final de El Aprendiz y para algunos capítulos adicionales, así que estos han sido días de celebración. Si eres rico, espero que puedas decir lo mismo de tu vida. La vida es para celebrarla, especialmente si tienes los medios para hacerlo. Nunca subestimes tu buena fortuna, y recuerda que en la filantropía es donde obtienes la mejor recompensa que puedes recibir por una vida bien vivida. Ese es mi mejor consejo para los ricos.